voy a presentar a mi compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda? Bueno, contento por esto que se está por iniciar. Hace instantes estuvimos hablando con la Nora Moyano, que hacía un adelanto de lo que se viene. Si te parece, escuchamos el audio que tomamos recién, mientras vemos que se está acercando la gente que estaba en AISAM hace segundos. Muy bien. Bueno, vamos a escucharlo, por favor, Sofía. Nora Moyano, estamos en la puerta de AISAM y bueno, y se inician, es el inicio de un plan de lucha. Esto, contanos qué estamos haciendo acá. Bueno, buenos días a toda la audiencia y un agradecimiento muy profundo a nuestra La Mosquitera. Estamos acá porque el agua de Mendoza no se negocia. Entonces rechazamos los acuerdos firmados con la empresa estatal israelí Mekorot, que durante 75 años ha tenido bajo la parte del agua al pueblo palestino y hoy usa esa agua como herramienta de guerra. Y acá, en lugar de respetar que el agua es un derecho humano esencial y de los seres vivos, la va a transformar en una mercancía con las leyes del mercado, aplicando las leyes del mercado. Ese es el tema por el cual estamos hartos de los tarifazos y este plan de lucha consiste en defender nuestros servicios. Queremos que vuelvan a nosotros, a nuestra gestión. Desgraciadamente el MENEM privatizó todo. Nosotros queremos que nuestras empresas señeras vuelvan a los mendocinos y a los argentinos. Decimos basta de tarifazos, es una vergüenza. Lo mismo el último de transporte. Ya no saben de qué manera seguir esquilmando al pueblo. Decimos abajo el decreto 70/23 que permite todos estos abusos. Rechazamos la mini ley ómnibus como los 10 puntos del pacto de mayo, que es una copia casi textual del consenso de Washington. Y decimos, el agua del pueblo no se vende. Y decimos, fuera FMI. Perfecto, muchas gracias. Te escuchamos de nuevo en un rato. Gracias a La Mosquitera. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando a Nora Moyano, que, bueno, se han presentado junto con otras organizaciones en esta jornada de defensa del consumidor. Les recuerdo que estamos aquí en la calle Belgrano y San Lorenzo de Ciudad, en la esquina donde funciona Edensa. La idea es que se arrime hasta aquí y si no, que envíe un mensajito con su punto de vista. 261-74-65-759, vamos a estar hasta las 12 del mediodía en esta transmisión especial y radio abierta que está haciendo Radio Comunitaria La Mosquitera. Y acá estamos viendo que acaban de llegar en este momento diversas asambleas y organizaciones a la puerta de Edensa. Está la asamblea por el agua pura de las Heras, está la asamblea de Guaymallén, también está la bandera de Fuera Mekorot, está la AMPAP, la Asamblea Popular del Agua, Defensa del Consumidor y diversas organizaciones que acaban de llegar.